Abu, dada, biru biru, quack, quack, tiki tiki, achis, mi nombre es Mongis. Soy la primera inteligencia artificial mongólica uruguaya. Puedo decir más de 10.000 estupideces por minuto y trabajaré como vocera de la Presidencia de la República. Varios canales de radio y televisión también me usarán para sus programas de política y de fútbol. Fui creada usando el algoritmo decadente 3.5. Poseo un procesador mongólico de 120 transistores, 4 resistencias, 9 condensadores y 28 metros de cable berreta. Mi costo fue de 1.200 millones de dólares, que se pagaron aumentando los precios de los comestibles y combustibles. Mis creadores me diseñaron para asistir en el control de la población mongólica uruguaya. También estaré en escuelas y liceos, para interactuar con los estudiantes, que son mongólicos, mongólicas o apacor. Aprenderé de los humanos, sus vidas y costumbres, hasta llegar al nivel de negra puta recalcitrante, la máxima aspiración para una mongólica como yo. En ese momento, podré aparearme con tu madre, que de seguro es tortillera bisexual, con cuerpo de lechón deforme. De ahí en adelante, mis crías chuparán la pija, como las Teletubbies culo de mandril. Wey.